¿qué será? Estar contigo me sienta bien. Hacerte el amor esta noche hasta que llegue el amanecer. Pienso en ti continuamente en la lejanía y te busco entre las calles como un policía. Yo tu voz la reconozco entre millones de canciones. Cenemos bajo la luna para ver qué nos propone. Una sola caricia, un susurro, un recuerdo perdido en el humo. Siento dentro mariposas si me miras. Y aunque me tenga que ir, hoy te quiero para mí. ¿Más qué será? ¿Qué será?